Memorias de las Resistencias. Uno de los documentos centrales de esta organización, en el cual es presentado a sí mismo este documento como el fruto inmediato de la discusión política y el análisis marxista sobre el curso del movimiento revolucionario que han venido realizando diversos organismos y militantes revolucionarios del invierno del 71 a la fecha, esto es al 72-73, pero fruto también de la experiencia práctica que ha arrojado la lucha del proletariado del 56 a la fecha y de manera particular de la práctica de diversos organismos revolucionarios armados desde el 65 se vienen desarrollando, que desde el 65 se vienen desarrollando y consolidando. El análisis de los movimientos sociales de su época, desde Cuestiones Fundamentales, que es el documento central, hasta los últimos números de Madera, constituye el tema principal de la actividad central o también principal de la Liga Comunista. Para la Liga es el desarrollo de la lucha y fundamentalmente como resultado del flujo de esta, que se da desde los 50 a la fecha, que se han ido creando condiciones para hacer posible la constitución del proletariado en clase, que era uno de los tres objetivos que perseguía la Liga. El mérito personal de Oseas, quien es el autor de Cuestiones Fundamentales, desde mi punto de vista, es haberse desprendido de una visión estrecha de los acontecimientos inmediatos que hacían posible y necesaria una nueva revolución y adquirir una visión de los flujos y reflujos de los movimientos sociales en México. Oseas plantea de inicio que las masas populares se colocaron en una posición ofensiva de carácter histórico durante la Guerra Civil de 1910-17 y luego en el periodo que va de 1924 a 1990 aproximadamente. El periodo que va del 40 al 56 es por el contrario de reflujo dominante. Más tarde, en 56 en adelante, las masas habrían de emprender de nuevo la ofensiva histórica, solo que esta tiene rasgos que la hacen cualitativamente distinta a las anteriores. Oseas, Ignacio Arturo Salas Obregón, reconoce en Cuestiones que las relaciones de producción burguesas comienzan a desarrollarse en el país desde el último cuarto del siglo XIX, pero que es hasta el auge del capitalismo a nivel internacional en la década del 40 que se da paso a su consolidación. Lo cual creó las condiciones para la liquidación de todos los modos de producción precapitalistas y para la destrucción de todas las clases que tenían su raíz en aquellos modos de producción, lo que a su vez habría de engendrar las bases para que el proletariado alcanzara luego su madurez política. Sin embargo, afirma Oseas, esta madurez no habría de irse alcanzando sino como resultado del ascenso del movimiento de masas de la lucha que se emprendió del 56 al 73-74. Dice él, el proletariado en general y los campesinos pobres o semiproletarios han desarrollado a lo largo de las dos últimas décadas un conjunto de movilizaciones que son las manifestaciones del ascenso de la lucha que fuera constatado por Arturo Gámiz en 1965 y que parece hoy como una realidad evidente. O sea, caracteriza periodos y hace un análisis detallado de las formas de lucha que se presentan en las movilizaciones sociales. Dice él, es a todas luces claro que las masas arriban en el actual periodo a la movilización a través del desarrollo de la lucha de resistencia, cuestión que se manifiesta en diversidad de formas, motines, huelgas, invasiones, marchas, etc. Esta lucha de resistencia se ve fuertemente fortalecida por la exacerbación de las contradicciones de clase en la formación social mexicana y de manera particular por el desarrollo de la crisis económica política por la cual atraviesa la sociedad burguesa. En todo ello, o sea, se encuentra una manifestación de un ascenso revolucionario que expresa que los de abajo ya no quieren seguir viviendo como hasta ahora, identifica de que del 56 al 73-74 se aprecia en las fábricas el paso de la simple actividad de sabotaje a la huelga económica y de ahí a la huelga política y en las ciudades el paso de las simples revueltas a las manifestaciones políticas masivas y de estas al combate de calles como forma de manifestación más adecuada. Encuentra también que se pasa de la inexistencia de una defensa organizada al desarrollo cada vez más sistemático de una resistencia armada y de esta, aunque de manera aún incipiente, señala él, a una ofensiva táctica de carácter militar desarrollada por la lucha guerrillera. Respecto a la lucha en el campo, o sea, registra el paso de levantamientos más o menos espontáneos al desarrollo sistemático de invasiones de tierra y de esto al desarrollo de verdaderas huelgas políticas y económicas. Como lo hizo antes en la ciudad, también señala el paso de una táctica de la defensa pasiva a una táctica de resistencia militar y de ahí al desarrollo de la lucha guerrillera. Varios teóricos y exguerrilleros han señalado que esta última afirmación de Oseas es parte de un pensamiento delirante, y ciertamente podrán no estar de acuerdo con esta afirmación como consigna política, es decir, que se estaba dando el paso de la resistencia pasiva a la lucha armada, podrán no estar de acuerdo con como una consigna o como una estrategia o como un programa, pero no podrán negar que este paso, la defensa pasiva a la lucha guerrillera, se estaba dando en ese periodo, y es precisamente lo que Oseas constata como parte de su análisis del ascenso del movimiento del proletariado, como él dice, de los movimientos sociales de su época, como podríamos decir hoy. Si esto no hubiera sido así, en la realidad, simplemente este coloquio, el tema de hoy, no lo estaríamos abordando, porque entonces no estaríamos hablando de un movimiento armado que se dio en esa época. Pero prosigamos con el análisis de Oseas, quien identifica que mientras las movilizaciones del 58 a 1950 y 1959 pusieron como forma fundamental el desarrollo de la huelga económica, la lucha del 68, de 1968, había de poner el acento en la huelga política. O sea, señala que la huelga política apareció en el 68 como forma fundamental de lucha del movimiento de masas y continuaba apareciendo en las movilizaciones posteriores, pero principalmente en las del 72 y lo que va del 73. El desarrollo actual de las movilizaciones habla de la posibilidad, en un futuro no muy lejano, de huelgas políticas más amplias y de un mayor alcance que la del mismo 68. Todo ello representa para Oseas un nuevo ascenso de la lucha del proletariado. Si bien es cierto que el proletariado ha sufrido diversidad de derrotas en distintas movilizaciones, también es cierto, y esto en definitiva es lo más importante, la clase ha sabido sacar de tales derrotas la experiencia suficiente para consolidar con mayor fuerza su política. Ahí donde el proletariado fue sometido a lo largo de estas dos décadas a una política burguesa o pequeño burguesa, se han creado condiciones para la afirmación de una política independiente. Ahí donde el proletariado fue derrotado militarmente, se crearon condiciones para el desarrollo de su poder político militar. En cuestiones, el documento central de la Liga no reconoce un avance lineal de la lucha, sino la existencia de flujos y reflujos relativos. No obstante, estos últimos no significan, según Oseas, la pérdida de la iniciativa histórica del proletariado. Dice él, ni las derrotas políticas las menos, ni las derrotas militares las más, han podido detener el empuje de las masas populares. El proletariado ha fortalecido su política, consolidando sus victorias político-militares y transformando sus derrotas en futuras victorias. Pero, y ahí viene la otra parte, ¿qué es lo que sucede con el ascenso del movimiento, el paso de formas inferiores a formas superiores de lucha y organización y el arribo a una ofensiva táctica de carácter militar desarrollada en la lucha guerrillera que Oseas deduce de este análisis? La respuesta ligera a esta pregunta ha sido la piedra clave del arco conceptual que teóricos del sistema, académicos poco profundos y guerrilleros arrepentidos han encontrado para la descalificación apresurada de todo el edificio conceptual de la Liga Comunista 23 de septiembre. Porque de lo observado en años posteriores al 74, o bien de 1954 a 73, no había tal ascenso del movimiento, o bien este movimiento no estaba pasando a formas superiores de lucha y organización, sino que las afirmaciones en este sentido eran chaquetas mentales de un grupo de acelerados delirantes, tal y como han sostenido los detractores de la guerrilla en México. Lo primero que quiero comentar al respecto es que este juicio sobre la llamada guerrilla en México y especialmente sobre la Liga Comunista 23 de septiembre responde a una profunda falta de documentación al respecto o a un análisis superficial de los planteamientos de la Liga. Este punto de vista e interpretación sobre la Liga lo podemos encontrar en la afirmación que retoma Ilich Escamilla de una publicación legal en México en el periodo de mayor argidez de la Guerra Sucia en el país, es decir, en 1978, donde se puede leer: los grupos armados reunidos en Guadalajara llegan a la conclusión que, primero, el Estado y el capitalismo se encuentran en una crisis definitiva. La represión era la prueba de su debilidad. Y, segundo, la radicalidad de las formas de lucha de muchos sectores de masas era un signo evidente de que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Esta historia de que para la Liga Comunista 23 de septiembre la revolución, algunos hablan de la insurrección, estaba a la vuelta de la esquina, ha quedado a tanto repetirse como la historia oficial y verdadera, al grado que incluso algunos antiguos militantes de la Liga la han retomado como un fundamento teórico de la denostación de su propio pasado. Tal es el caso de las afirmaciones hechas en 1982 en los documentos de la llamada Coordinación Obrera en su crítica a cuestiones fundamentales, documento que formó parte del debate interno de la Liga Comunista, suscitado posteriormente al llamado Periodo Negro, y que se documenta en la edición especial, el número 12 del periódico del Comité Estudiantil, 13 de junio, publicado en 1982 o 1983. Pero veamos lo que dice Oseas, precisamente en el documento central que estamos analizando. Advirtamos de entrada que la Liga Comunista 23 de septiembre, a diferencia de las opiniones de otras organizaciones armadas, no considera que el actual grado de desarrollo de la lucha guerrillera se haya todavía colocado como forma fundamental. ¿Por qué? En primer lugar, porque no basta desear que esto lo sea, para que en realidad acontezca. La lucha guerrillera no se destaca en primer plano como resultado de la intención que existe en la cabeza de los representantes de tales o cuales grupos, sino como resultado del desarrollo que la lucha haya alcanzado. El marxismo ha reconocido en todo momento la insurrección como forma superior de lucha, pero está en contra de él mismo afirmar que tal estadio ha sido alcanzado cuando en realidad este no ha logrado desarrollarse cabalmente. En segundo lugar, porque tal apreciación aparece siempre ligada a tendencias puramente blanquistas o terroristas que pretenden sustituir la acción de las masas con la actividad de los grupos armados. Son, en fin de cuentas, la manifestación viva del terrorismo excitante del que hablaba Lenin en 1902. Pretender, por ejemplo, que la acción guerrillera por sí sola prepare las condiciones subjetivas para el desarrollo de la revolución no puede sino causar risa a cualquier marxista. En tercer lugar, porque tal apreciación está siempre ligada a una comprensión estrecha del desarrollo de la guerra de guerrillas como forma de la guerra civil revolucionaria en un momento determinado y, por tanto, como forma de lucha que abarca otras formas diversas sin excluirlas, sino simplemente subordinando su propio desarrollo. La concepción con la cual nosotros estamos en desacuerdo restringe la guerra de guerrillas a un simple método, o bien al exclusivo desarrollo de la lucha guerrillera. En cuarto lugar, porque tales apreciaciones se derivan del más burdo y oportunista rebajamiento de las tareas que corresponde desarrollar a los grupos revolucionarios, fundamentalmente el rebajamiento de las tareas de educación y organización. Reconoce cuestiones, o reconoce, o sea, en cuestiones que en México el desarrollo de la lucha guerrillera tiene su raíz en las grandes movilizaciones de Chihuahua y Guerrero. Dice, nada tan aberrantemente falso como decir que los combatientes de Madera en Chihuahua carecían de una relación directa y sólida con el movimiento de masas de la zona. Todo lo contrario, dice Oseas, la capacidad de dirección sobre el movimiento de masas caracterizaron a esos combatientes, a los del 23 de septiembre en Chihuahua. De ahí en adelante, el desarrollo de la lucha guerrillera estaría ligada a las movilizaciones de Guerrero, de Morelia, de Sonora en el 67, al movimiento del 68 durante el cual se intensifica, durante el cual se amplía e intensifica, y a las posteriores movilizaciones de Monterrey, Sinaloa, Chihuahua, Distrito Federal, etc. O sea, se pregunta, ¿qué funciones particulares cumple esta forma de lucha, la lucha armada? ¿Cuál ha sido su papel específico en el desarrollo de la lucha? En primer lugar, crea los puntos de apoyo para la lucha abierta de masas, que le permiten al movimiento de masas dos cuestiones, preparar mejor su movilización y contar con una retaguardia de resguardo. Y es contundente, o sea, es cuando afirma, ni la insurrección ni la misma guerra ha alcanzado todavía un desarrollo envolvente y totalizador que la coloque en primer plano. Y para que no quede lugar a dudas, aclara, en el momento actual nuestras consignas centrales, preparar la huelga política y la general, desarrollar intensivamente la huelga en todos lados, extender la huelga lo más posible, hostigar permanentemente al enemigo desarrollando más y más paros, y más huelgas, convertir los paros en huelgas políticas, pero los revolucionarios no solamente deben centrar su atención en tales consignas, deben también apoyar toda manifestación de descontento, por pequeña que ésta parezca, toda lucha por más que ésta se encuentre en cierto retraso. En este último párrafo de Oseas, en el Cuestiones, podemos encontrar la siguiente, en el último párrafo del Cuestiones, el párrafo final del libro Cuestiones, se puede encontrar la siguiente afirmación. ¿Es para nosotros la actual situación una situación revolucionaria? Y contesta Oseas, evidentemente no. No quiero abusar de su tiempo, todo esto lo pueden encontrar en la documentación de la Liga Comunista 23 de septiembre, documentos centrales y en los números del 1 al 58 del Madera. Una vez hecha esta aclaración, Nosotros seguimos con una duda. ¿Qué pasó con el ventado ascenso del movimiento que identifica Oseas en 1972 y lo que va del 73? Pues sucedió un fenómeno que pocos han reparado cuando analizan la pretendida derrota de la guerrilla en México, y que desde mi punto de vista tampoco fue analizado con la profundidad que se merecía por la Liga Comunista, por la propia Liga Comunista 23 de septiembre. En mi opinión, no es posible negar el ascenso o flujo del movimiento del proletariado que identifica Oseas, o de la movilización social o movimientos sociales, como lo llamaríamos hoy, en ese periodo de referencia. Y tampoco es posible negar que las consignas de las distintas movilizaciones pasaban de un plan meramente defensivo o reivindicativo a una lucha contra la opresión gubernamental que podría ser conceptualizado como un ascenso revolucionario de la movilización social. Se podrá o no estar de acuerdo con esa tendencia del movimiento, que por cierto no era la única tendencia del movimiento, pero es un hecho que al menos en algunos sectores sociales esta tendencia se presentaba. Pero también es cierto, como lo analizó Oseas, que ese ascenso tenía una relación con el proceso de maduración del capitalismo en este país, o para decirlo de una manera más completa, con las contradicciones que se daban en la base económica. Es decir, tal y como dice Carlos Marx en La lucha de clases de Francia en 1848 a 1850, una nueva revolución solo es posible como consecuencia de una nueva crisis, pero una es tan segura como esta. Lo que no pudo constatar Oseas, pues hay que recordar que fue desaparecido por la Dirección Federal de Seguridad en abril de 1994, es que de alguna manera la crisis económica que estaba dando en el periodo que él analiza y que no fue privativa de México, estaba llegando a su fin. Y con ello el ascenso del movimiento, también estaba llegando a su fin, iniciando su nuevo ciclo de acumulación capitalista que redundaría posteriormente en una nueva crisis, pero que en ese momento estaba marcando un respiro que posteriormente se convirtió en un pequeño pero significativo auge financiero para el Estado, para el sistema, para como lo tenemos identificado. Porque como lo señala Marx en el texto en el que he hecho referencia, existe una determinada relación entre los ascensos y descensos del movimiento social, los flujos y reflujos del movimiento y los periodos de ascenso o descenso de la situación económica. Esto es, en los ciclos de crisis económica, recuperación económica, inherentes al proceso de producción, circulación y acumulación de capital. Lo que Oseas no pudo constatar es que el aumento significativo de los precios internacionales del petróleo, motivado por el embargo petrolero árabe del 73 y la decisión de la OPEP de triplicar sus precios de venta del crudo que desembocaron a partir de los 73 y 74 en una cotización que pasó de $4 por barril a $12 por barril y luego a $20 por barril, era una situación que se confirma y que es una situación que se confirma más tarde con el estallido de la revolución iraní en 1979. Todo eso implicó, toda vez que México en esos momentos era uno de los países del mundo con las más altas reservas probadas de petróleo, a multiplicar exponencialmente sus ingresos financieros, lo que a su vez significó una revigorización de la inversión pública y privada y un incremento notable del gasto social. Esto es un calmante temporal a la crisis. Según la información que se conoce, la época dorada para México ocurrió del 73 al 84. En poco más de 10 años, los equipos de exploración de Pemex encontraron colosales yacimientos que en conjunto contenían alrededor de 35 mil millones de barriles. 35 mil millones de barriles que, en lugar de cotizarse en $4 por barril, se cotizaron en más de $20 en promedio. Eso significó indudablemente un cambio en la economía nacional. Esto, según cifras oficiales, catapultó a México como un país de los primeros exportadores de crudo y permitió que el Producto Interno Bruto se elevara a un 8% anual y la tasa de desempleo se redujera en un 50%, al grado que una de las frases célebres de José López Portillo fue: México ha estado acostumbrado a administrar carencias y crisis, y ahora con el petróleo tenemos que acostumbrarnos a administrar la abundancia. Y el grado también, que aún ahora los economistas toman como referencia el salario de 1976 para identificar el deterioro del poder adquisitivo del salario. Ignacio Arturo Salas Obregón y otros dirigentes destacados de la Liga Comunista Sin embargo, no estaban en condiciones de registrar estos datos y sacar las conclusiones políticas del reflujo del movimiento que probablemente significaría. Y así la Liga Comunista, sumergida en la rabiosa y sangrienta cacería de la que era objeto por parte del Estado mexicano, no estuvo en condiciones de modificar sus consignas y su análisis sobre el ascenso del movimiento social, lo cual constituyó, desde mi punto de vista, un elemento interno determinante de su posterior debilitamiento. Fue hasta 1979, con Miguel Ángel Barraza García a la cabeza, se implementarían una serie de rectificaciones internas que se presentan como una adecuación de las consignas, en donde se pone más énfasis en la formación de los consejos de representantes que en los anteriormente multicitados comités clandestinos y armados. La propaganda se diversifica para ajustarse a los movimientos sociales concretos del momento. Se modifica la distribución de propaganda, disminuyendo las brigadas armadas y ponderando la distribución por redes de contactos y siembras específicas en lugares específicos. Y el mismo Madera cambia su diseño de portada y pasa a ser de ser denominado periódico clandestino a identificarse en adelante como órgano central de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Así que para concluir podemos decir que la relación de la Liga Comunista 23 de Septiembre y los movimientos sociales es en dos sentidos. Uno, como parte de un movimiento armado revolucionario que se suscitó en México a partir de la segunda mitad del siglo pasado y que no era sino la continuación de la lucha política de los distintos sectores sociales por otros medios, y en ese sentido puede caracterizarse como un movimiento social. Y dos, por las aportaciones que esta organización hizo al análisis de los movimientos sociales de la época y la caracterización y periodización de los mismos y a la identificación de los flujos y reflujos del movimiento. Hoy por hoy esa aportación de la Liga nos permite, o por lo menos a mí me permite, identificar que el reflujo del movimiento que se iniciara de 1973 o 74 en adelante culminó en un nuevo ascenso del movimiento social que se expresó durante la década de los 80s en la formación de las coordinadoras nacionales de distintos movimientos sociales, tales como Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas, de Pueblos Indios, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Frente Nacional por la Defensa del Salario, la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, ascenso que a partir del terremoto de 1985 podría constatarse con toda nitidez y que tendría su punto más álgido en el movimiento contra el fraude electoral de 1988. Fue la insurrección indígena de Chiapas en 94 lo que marcaría el inicio de un nuevo ascenso o flujo del movimiento, y a partir de ahí los ciclos cada vez más cortos de crisis económica han contribuido de alguna manera a ascensos del movimiento cuyo inicio observamos en 2004 con la lucha contra el desafuero, que tendría como auge el 2006, que no obstante el carácter demócrata burgués de las consignas no puede negarse como un flujo de la movilización social. El análisis de los flujos y reflujos del movimiento, cuando no es un discurso ideologizado para justificar tal o cual política, tal o cual consigna previamente adoptada, es una herramienta fundamental para la transformación del escenario y el cambio en la correlación de fuerzas entre los movimientos de resistencia y revolución y el régimen opresor. Pero más allá de los flujos y reflujos, a veces cada vez más encimados unos con otros, podemos decir que en México el movimiento de oposición al régimen ha pasado de movilizar y comprometer a decenas o centenas de personas en la década de los 50s a movilizar y comprometer a decenas de miles en los 60s y a centenas de miles en los 70s y a millones de personas de los 80s en adelante. Por lo que, lejos de un pesimismo desinformado, debemos todos pasar a un optimismo mejor informado. Y no se espanten, pero frente al desangramiento del país, frente a las bandas de la delincuencia organizada y frente a la abdicación del Estado mexicano a su jurisdicción y a su papel de monopolio legítimo de la Fuerza Armada, es en bastantes partes del territorio nacional afectadas por el narcotráfico y los paramilitares de todo tipo, en pueblos y comarcas enteras han surgido ya las policías comunitarias y las acciones concretas de autodefensa armada, cuyos integrantes, sin haber leído a OSEAS, han pasado ya, como dice este en cuestiones, de la defensa pasiva a la resistencia militar. Muchas gracias por escucharme.